La Fundación Sustraer Acuncha ha denunciado las afecciones que supondrá el traslado de residuos, afecciones negativas que supondrá el traslado de residuos de Guipúzcoa al vertedero del Culebrete de Tudela en Navarra, así como la futura, también las implicaciones de la futura incineradora guipuzcoana de Zubieta. Está con nosotros Martín Zelaya de Sustraer Acuncha. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué habéis denunciado estos traslados de residuos? ¿Qué inconveniente veis en que haya este movimiento desde Guipúzcoa hacia Tudela? Bien, es un problema grave el hecho de tener que trasladar desde tan lejos residuos para su tratamiento, ¿no? Tengamos en cuenta que, bueno, pues es posible que sean 150 kilómetros así desde Guipúzcoa hasta Tudela, algo que, bueno, pues lo que genera es un gran transporte, un gran traslado de cosas a través de camiones en general, seguramente será a través de camiones, lo cual pues supone una contaminación impresionante por el uso del combustible, ¿no?, del gasoil. De este modo, bueno, pues estamos generando o aumentando la generación del efecto invernadero. Y esto pues es algo que se debe de parar y se debe de realizar en lo local, ¿no? La gestión de los residuos, tanto en Guipúzcoa como en Navarra, como en todas partes, tiene que realizarse lo más cerca posible de allí donde se generan. Bueno, no es el caso. Claro, la cuestión es que estamos hablando de 75.000 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. Esto realmente son muchos camiones, ¿no? Eso no sé cuántos camiones pueden ser, pero es evidente que son muchos camiones y van a, bueno, pues colapsar pues miles de camiones, sin de duda. De camiones al año, exactamente. Y eso va a colapsar mucho más las carreteras, pero sobre todo va a generar mucha más contaminación, eso es así. Y vosotros, que en Sustraer Acuncha, que estáis siempre atentos, preocupados y muy observadores de los problemas que la vida urbana echa sobre el entorno medioambiental y los problemas de ecología que se crean, ¿qué solución creéis que sería la adecuada en lugar de traer las 75.000 toneladas de basura cada año de Guipúzcoa al vertedero del Culebrete? ¿Qué otras soluciones podría haber? Hombre, ahora mismo dar soluciones de un día para otro es complicado, pero lo que es evidente es que hay que conseguir la mayor tasa de reciclaje posible. Esto es, separar adecuadamente las basuras, separarla en sus diferentes componentes, tratar de reciclar esos componentes para que se vuelvan a entrar dentro del proceso de uso y de producción, y de ese modo pues que el rechazo de basuras que se tengan que tratar en plantas como la del Culebrete en Tudela pues sea menor. De esa manera evitaremos pues tanto traslado de basuras. Hay que tener en cuenta que este traslado, estas basuras que van a venir desde Guipúzcoa, son del contenedor verde, que se suele decir, el contenedor de resto, allá donde van todos los residuos mezclados. Claro, de este modo pues se genera un montón de basura, de residuos que no sabemos qué hacer con ellos y los llevamos a un vertedero. No, lo que hay que hacer es tratar de reciclar todo lo posible para que esa fracción, la fracción resto, sea lo mínimo posible, y de esa manera pues luego el traslado, la gestión de esos residuos sea el mínimo posible también. Bueno, una de las soluciones que se proponen para los residuos urbanos es la de la incineradora. De hecho, hay proyectada una incineradora en Zubieta. ¿Estáis de acuerdo con esto vosotros? Hombre, queremos que no, porque es continuar con el mismo tipo de gestión que se está haciendo hasta ahora, el mismo tipo de gestión que se hace en Tudela con esconder todos los residuos en un vertedero, es lo mismo que esconder todos los residuos quemándolos y llevándolos a la atmósfera, ¿no? Lo que hacemos es, al quemarlos, es hacerlos desaparecer. Sí, creamos algo de calor para producir electricidad, eso es cierto, pero pasamos todos los residuos y toda la contaminación de tenerlo escondido dentro de la tierra a escondido en la atmósfera, creamos contaminación atmosférica. Y además es un sistema de gestión centralizado. Todos los residuos de Guipúzcoa van a tener que ir a esa incineradora, por lo tanto y va a seguir volvemos a tener el problema del transporte, ¿no? Exactamente, vamos a tener el mismo problema del transporte en Guipúzcoa, pero que es algo que también tenemos en Navarra. De otra forma, porque aquí no los quemamos, aquí los enterramos, básicamente. Prácticamente todos los residuos de Navarra se están enterrando en Tudela, en el Culebrete. Porque hay que tener en cuenta que tanto los residuos de Baztán y el Bidasoa, los residuos de Sacana, los residuos de Sangüesa, incluso los del Roncal, están bajando hasta Tudela. Están atravesando unos 150 kilómetros, parecido a la distancia que la que hay desde Guipúzcoa, para gestionarse en el Culebrete. Por lo tanto, el problema que es el que nos surge de esta opción que nos viene desde Guipúzcoa es el problema que ya lo tenemos aquí en Navarra, desde hace muchos años además, y es un problema que tenemos que cambiar ese modelo de gestión. Esperamos que de alguna manera el plan de residuos que está discutiendo ahora, pues bueno, pues solvente esta situación. ¿Qué confianza tiene Sustraí Lacuncha en que el gobierno actual de Navarra aborde esta situación desde una perspectiva más próxima a los postulados, vamos a decir, ecologistas? Hombre, pues de momento lo que hemos visto es que en la discusión del plan de residuos, que está acabando ahora esa discusión, que ha durado prácticamente un año, pues se han analizado todos los componentes, eso es cierto. Se han participado de manera bastante interesante un montón de organizaciones. Entonces, el plan de participación es adecuado. Ahora hay que ver cómo se plasma eso en la letra del plan, ¿no? De momento parece ser que se está optando por realizar algunas plantas de reciclaje, sobre todo de la materia orgánica. Hay algo propuesto en la comarca de Pamplona. En principio, lo que vemos que siguen siendo plantas grandes. Nosotros optamos por plantas más pequeñas, tanto de gestión de la materia orgánica como de gestión de cualquier componente de los residuos. ¿Por qué? Porque de esa forma los residuos tienen que recorrer menos espacio, menos trayecto en camión para llegar hasta las plantas. Si son plantas más pequeñas y están mejor distribuidas por toda la superficie, por toda la geografía, pues el transporte será mucho menor. Es, de alguna manera, mantener un poco el sistema actual, ¿no?, de plantas centralizadas, como es el vertedero del Culebrete, como es la incineradora de Zubieta, y que es lo que hay que evitar. Y bueno, creemos que alguna tendencia hacia ese lado sí que da el nuevo plan. Bueno, pues es reducir los gastos de transporte y, por lo tanto, el consumo de combustibles fósiles es el objetivo que tiene Sustraí Lacuncha cuando critica estos acuerdos para llevar los residuos al Culebrete. Hay que tener en cuenta, hay que destacar que el calentamiento global se está convirtiendo ya en una prioridad en el planeta, teniendo en cuenta que durante los últimos 5 años hemos venido batiendo los récords de temperatura que se han registrado desde que se llevan a cabo estas mediciones. Martín Celaya, de Sustraí Lacuncha, muchas gracias y mucho éxito en vuestra lucha por una Navarra más ecológica y más limpia. Muchas gracias a vosotros.